Magui, ayúdeme a situar argumentalmente a los espectadores, porque aquí tenemos a un profesor universitario, a Daniel, es norteamericano y viaja a Irlanda para recoger las cenizas de su abuelo fallecido, y durante ese viaje coincide en una carretera local irlandesa con una mujer muy especial, una actriz que tuvo mucho éxito y que ahora vive separada de todo, y a su hijo. Al cabo de poco tiempo ya sabemos que están juntos, que han formado una familia y que viven en una remota granja irlandesa. ¿Qué más podemos contar de ellos? ¿De qué se esconden? ¿Huyen de algo? Para mí el libro es, en esencia, el retrato de un matrimonio, el de Daniel y Claudette. Al comienzo del libro llevan 10 años felizmente casados y tienen dos hijos. Y entonces Daniel oye la voz de una antigua novia en la radio. Eso le lleva al pasado y averigua que la chica murió poco después de que lo dejaran. Siente la necesidad de averiguar qué le sucedió y esa búsqueda en el pasado desestabiliza su relación presente con Claudette. Pero es un libro extenso, tanto en número de páginas como geográficamente, y además intervienen muchos personajes con sus puntos de vista, por lo que el matrimonio no lo describe solo la pareja, sino los hijos, los hijastros, amigos y compañeros de trabajo, y también una serie de gente que se cruza en su vida. ¿Podríamos decir que Claudette Wells es una especie de Greta Garbo moderna, una actriz que dejó su profesión cuando estaba en lo más alto y, en el caso de Greta Garbo, se encerró en un apartamento en Central Park? Supongo que sí. La verdad es que no se me había ocurrido la comparación. Siempre pensé que si yo fuera la Garbo, el último sitio donde me ocultaría sería Nueva York. Creo que hay sitios mejores para pasar desapercibida. Siempre pensé en el oeste de Irlanda como un sitio perfecto para ocultarse, es tan remoto y salvaje. Pero también hay algo en el carácter de los irlandeses, que respetan el espacio de la gente y se comportan como protectores. Hay gente en el pueblo que sabe quién es ella y la protegen de los demás. Y eso es algo que seguramente en Estados Unidos no pasaría. Hay un protagonismo más o menos repartido, pero ¿le parece correcto decir que el gran protagonista es Daniel y que el resto de personajes de alguna manera giran alrededor de él? Sí, diría que Daniel es el protagonista. El libro trata sobre todo de él. Es el único que habla en primera persona, que explica lo que hace. Para mí es el corazón afectivo del libro. Creo que Claudette también recibe su cuota de atención, pero sí, la novela se narra desde la perspectiva de Daniel. Para conocer mejor a todos los personajes del libro, viajamos por Irlanda, por Estados Unidos, vamos a París, vamos a Londres, estamos en los años 80, en los 90, también en los años 40. Yo me imagino que su lugar de trabajo mientras escribía la novela debía estar lleno de diagramas, de esquemas, de post-its. En realidad no planifico mucho, ni en la ficción ni en la vida. Con esta me preocupé un poco, hacia la mitad, de perder el hilo, por la cantidad de escenarios y de voces. Así que sí, utilicé post-its en un gran tablero, con un color para cada personaje, y tenía un orden cronológico de los capítulos. Tenía toda esa planificación. Pero un día mi hija, que tenía un año entonces, hizo una bola con todos los papeles. Los arrancó todos y se los metió en la boca. Así que ahí perdí mis planes. Pero no pasa nada. Yeats dijo, no será ni puro ni propio lo que no haya sido antes desgarrado. El otro día me preguntaron de qué iba su novela, porque me había gustado mucho, y lo primero que me salió a decir fue que era una gran historia de amor. Aquí se dicen cosas, por ejemplo, que cuando alguien te quiere, das lo mejor de ti mismo. Yo no sé si está de acuerdo en que en el fondo esta novela es una gran historia de amor. Yeah, Sí, creo que hay una historia de amor, pero ese es uno de los hilos. Creo que la trama es más complicada y va más lejos, pero el núcleo sí, es el matrimonio de Daniel y Claudette. Y aunque se ve amenazado en buena parte del libro y llegan a separarse en un momento dado, en última instancia trata sobre lo que significa sentir amor y también recibirlo. Porque no todo el mundo es capaz de recibirlo, al menos en épocas determinadas de la vida. Creo que trata sobre ese aspecto del toma y daca en el amor. Claro que también podríamos decir que es una novela sobre la ausencia del padre, porque tenemos a Ari, que no puede estar con el suyo, que es el primer hijo de Claudette. Tenemos también los dos hijos que tiene Daniel con su primera esposa, que también ven cómo su padre les abandona. Esa figura del padre ausente también es muy importante en esta novela. Creo que gran parte de la novela trata sobre la paternidad. Sí, hay niños en la novela separados de sus padres. El mismo Daniel no se trata con su padre. Es de las primeras cosas que sabemos de él. Por otro lado, el libro trata también de la redención que puede hallarse en la paternidad. Creo que Daniel y Claudette son, en esencia, buena gente, pero toman decisiones muy equivocadas. Ambos hacen cosas terribles. Al mismo tiempo, en cierto modo, estos personajes se redimen por el amor que sienten por sus hijos y sus hijastros. Son buenos padres de sus hijos biológicos y también de los de anteriores matrimonios. Cuidan de los niños y les demuestran su amor. Hay una cierta redención ahí para uno y para sus personajes. Realmente en esta novela la presencia de los hijos es muy importante porque hablamos de hijos que incluso llegan a salvar a sus padres cuando normalmente suele ser al revés, ¿no? Son los padres los que salvan a los hijos. No lo había visto así, pero tiene razón. Creo que los hijos salvan. Llega un punto en la vida, todos hemos cometido grandes errores en nuestra adolescencia, al menos yo, pero esa responsabilidad que hay que mantener por los hijos es muy importante, no queda más remedio. Sí, creo que pueden redimirte o salvarte. Llama la atención por eso el hecho de que algunos de esos hijos, como Ari o como Nayal, usted les dote de algún problema. Por ejemplo, Ari es tartamudo, Nayal tiene un problema dermatológico crónico en la piel. ¿Por qué? El problema dermatológico de Nayal se basa en mi hija, la mediana. Tiene eczemas crónicos desde que nació. Un día estaba en la clínica con ella. Tienen que envolverle la piel, como Nayal en el libro. Y estábamos allí sentadas, en un sitio para niños con enfermedades crónicas. Y había anuncios en las paredes, como en el libro, de productos para niños con eczemas. Y todos los críos de los anuncios tenían un cutis maravilloso. Yo estaba enfadadísima, pensando, ¿por qué me obligan a ver esto? Aquellos niños perfectos y sin problemas. Y estaba muy molesta. Pero lo bueno de ser novelista es que puedes canalizar todo eso. Así que volví y escribí la escena en la que Daniel pintarrajea los eczemas en los anuncios. Para mí era importante crear un personaje como Nayal, tridimensional, que tiene un trastorno. Con mucha frecuencia en la ficción, las enfermedades como los eczemas, el asma o las alergias se utilizan con un fin más bien cómico, para retratar a alguien débil o frágil. Y no es así en mi experiencia. Los críos que sufren esas cosas son todo lo contrario, muy estoicos y valientes. Quería dejar algo escrito para que cuando mi hija crezca, vea que no tiene por qué ser como en la ficción. Puede ser una persona de verdad, incluso con alguna desventaja. Le gusta escribir sobre familias. Lo ha hecho antes y lo vuelve a hacer ahora. Yo no sé si eso es muy irlandés. Creo que hay algo en la familia que siempre fascinará a los novelistas. Nunca dejarán de lado la idea. Todos tenemos una familia, en primer lugar, es algo universal. Nos guste o no, les conozcamos o no, todos venimos de dos personas, al menos. Y creo también que son un crisol fascinante de distintas personalidades embutidas a la fuerza en un área confinada. En una familia de 5 personas, hay 25 relaciones distintas que hay que desplegar y que encontrar en un libro. Freud decía que cada hijo tiene una madre distinta, y creo que es un concepto muy interesante. Creo que es algo que a la gente le va a interesar siempre. Sus novelas son las típicas que invitan a los periodistas a hacer esa pregunta que muchos escritores odian, que es: ¿hay algo autobiográfico en esta novela? Se lo pregunto porque yo personalmente me gustaría saber si existe una Claudette Wells en su vida. I wish. ¿No? Ojalá. No, para nada. No tengo tendencia a escribir en modo autobiográfico. Me gusta considerar mi escritura como una alternativa a mi vida real. Creo que resultaría muy aburrida si escribiera todo el rato desde una perspectiva autobiográfica. Me gusta ver mi vida por un lado y mi ficción por otro. Me gusta entrar en otro mundo cuando escribo. Pero es inevitable que haya cosas en el libro, como la piel de Nile, que se filtran desde la vida real. No, me aburriría mucho la escritura autobiográfica. Hay escritores que piensan que su última novela siempre es la mejor. ¿Le pasa esto a usted también con esta? No, mi novela preferida es siempre la que estoy a punto de comenzar, porque es perfecta, nada ha ido mal y no he cometido ningún error. Leyendo su libro he tenido la impresión de que el pasado siempre está presente en nuestras vidas, en el fondo, como si estuviera al acecho, como si no nos permitiera, en el fondo, vivir en paz. Es cierto. Hay cosas que la gente cierra bajo llave. Pero siempre llegará un momento que esas puertas volverán a abrirse y habrá que enfrentarse a ello. El mensaje principal de mi novela es que nada se va nunca del todo. Todas tus vivencias forman parte de quién eres.